Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Respira. Si nos pinchan con la espina de una flor, lo sentimos. Sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que esa misma espina se nos quede clavada un tiempo. Sabemos que está ahí, pero el dolor ahora es diferente. Tanto que hasta podemos aguantar un tiempo hasta que decidimos extraerla. En las relaciones humanas a veces sucede igual, dándose lo que conocemos como adaptación autodestructiva. No te acostumbres a sufrir, no es normal. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos. En esta noche, bueno, estas noches de frío, pero bienvenidos y van a ser después días tan soleados y lindos como el de hoy. Quería reflexionar esto de que nos acostumbramos a sufrir o ponemos como normal a veces las cosas que no están bien, que no nos hacen bien. Por eso hablaba de esto de autodestruirse. Hay personas que pueden llegar a normalizar el sufrimiento, de formas llamativas e insospechadas. Es más, la mayoría desconocemos hasta qué punto llega nuestra capacidad inapta de adaptación. Y esto lo podemos ver a menudo en entornos de laborales, ¿no? Hay quien llega a pasar años, décadas por ahí, en un puesto en el que es denigrado o denigran sus derechos o donde se llega a sufrir muchas veces acoso y nos aguantamos, ¿no? Bueno, lo aguanto por el sueldo, por lo menos puedo tener una entrada a fin de mes con lo difícil que está todo. Son, ¿no?, las respuestas, ¿dónde voy a conseguir otro trabajo? Y a veces es mucho más que el tema monetario. Uno puede seguir en ese trabajo denigrante porque se dice a sí mismo eso de es lo que te toca, ¿viste? Esto de cargar cruces. Esto tan feo de cargar cruces de la cultura judeocristiana de que tenemos que sufrir para después encontrar el paraíso. El trabajo es el sudor de la frente, ¿viste? Trabajo hasta el sudor de mi frente, ¿viste? Y no es lo que uno le toca, es lo que uno se construye. Es lo que uno, donde uno elige estar. Si vamos a decir, y bueno, está todo difícil, así el trabajo está difícil en todos lados, bueno, hay que bancarse. No digo que actuemos por impulso, pero llega un momento que hay situaciones en las que tenemos que saber decir basta. Creernos merecedores de otra cosa y actuar en consecuencia para soltar eso y generar nuevas oportunidades. Porque si no, a través de esas verbalizaciones y autojustificaciones, uno se adapta sin sentir el peso de la factura psicológica que supone, ¿no?, algo así. Y terminamos, siempre por ahí vemos en el afuera, pero nos acostumbramos con estas frases y somos nosotros nuestros propios constructores. Es una adaptación autodestructiva que va más allá del mero masoquismo y encierra detrás una serie de realidades que vale la pena conocer. Lo mismo que cuando se entran en discusiones en las redes sociales, que ya se discuten una cosa a la otra, que siempre terminan siendo unos choclos que no terminan llevando a nada. Cada uno tiene el derecho de poder expresar las cosas, pero hay gente que nada le viene bien. Hoy lo vemos día a día con el tema de lo que estamos viviendo, que nos quieren hacer creer que no, que este país, que en otro somos un desastre, porque en otros países está la cosa mejor, y nosotros somos uno de los mejores países que viene transitando esto, con todas las dificultades con las que nos encontró esta pandemia. Somos un gran país, donde hay gente, muy buena gente, pero nos quieren hacer creer que no, que son mejores los otros. Que pueden ser buenos también, pero no sé si se trata de comparaciones. Personas que te dicen que vamos a salir mejores, pero que lo único que no están conforme con nada. Que si el barbijo, que si no el barbijo, que si la distancia, que si no la distancia, que si la vacuna, que toma la bandina, que no sirve, que si sirve, que Bill Gates, que esto, que el otro, cansan. Eso no es de ahora, eso viene, esa ira, esa falta de confianza, esa gana de discutir por todo. Eso está dentro de uno de antes, y la pandemia lo único que hace, o el encierro, preventivo, lo que hace es potenciar todas estas cosas. Es potenciar todas estas cosas. Entonces, nos corremos del eje de lo que está pasando. Ya tenemos esa actitud autodestructiva. No sería, por más que los mensajes después sean, no, vamos a estar mejores, pero lo que pasa, hay mucha gente, ¿no? Que, ¿cuántas personas van a misa, ¿no? Esa frase, van a misa y después terminan haciendo y se sacan la plata del diezmo, ¿no? Era un dicho que había. En el sentido de que ya están así y se adaptan a eso, a esa forma autodestructiva. Que si uno hace un chequeo por su vida, enseguida se va a dar cuenta cómo está parado en la vida, ¿no? A través de las situaciones que le van pasando. ¿Qué tipo de vida se fue construyendo? Más allá de las situaciones externas que tiene la vida y que uno tiene que saber, tiene que ver y adaptarse a ver cómo se para frente a esas cosas. Lo hablamos en otros programas, el tema del optimismo, la fe, la confianza en el proceso de la vida, que no es que van a solucionar los problemas que se vayan dando de una forma inmediata, sino que nos van a poner una postura emocionalmente madura y amorosamente ante las situaciones que nos pasan. Entonces no entramos en la necesidad de tener que soportar el maltrato, de sentir de que nuestra vida es una desgracia constante con cosas que suelen pasar muchas veces que son tremendas, porque uno va generando y se va como auto-boicoteando, ¿no? Pudiendo ladrar, ladrarle al mundo sus dolores, ¿no? Cuando tiene mucho más que ver con una situación de sanación, de introspección, que de andar gritando a los cuatro vientos que la rabia que uno tiene, ¿no? A ver, el fenómeno este de adaptación destructiva lleva años estudiándose desde la psicología, ¿eh? No deja de ser cuanto menos algo llamativo e inexplicable visto desde afuera, ¿no? Los comportamientos autodestructivos y no regulados podían entenderse desde un único punto de vista, aquel en el que uno obtiene algo a cambio. Por ejemplo, a ver, toda conducta adictiva puede ser el consumo de alcohol, de drogas, obvio que resulta dañino. Sin embargo, la persona obtiene cierto placer momentáneo a cambio, de ahí la adicción y la autodestrucción. Y lo mismo ocurre con prácticas como la autolesión, ¿no? En este caso, el dolor físico actúa como válvula de escape de un dolor profundamente, un dolor emocional muy profundo. Ahora bien, ¿qué explicación podemos darle a quien está metido durante un montón de años en una relación de pareja infeliz? ¿Por qué una persona que es traicionada de manera constante por otra sigue manteniendo ese vínculo? ¿Qué beneficio puede obtener alguien que sigue en un laburo que lo denigran todo el tiempo? ¿Qué generó una personalidad autodestructiva? Acuérdense que personalidad es externo, lo que nos rodea. Lo que vamos, uno nace esencia, es esencia, es lo que trajo. Y la personalidad es lo que lo va construyendo, lo que uno crea al ver de, no sé, el entorno, la familia, el pueblo donde vive, o la localidad, la cultura, el país donde estudia. A ver, ¿cómo comprender entonces las causas que median a veces en esa adaptación de autodestrucción? Y tenemos que caer ahí en la personalidad humana, aunque nos sorprenda. Existe un perfil que se orienta hacia estas prácticas lascivas hasta el punto de normalizarlas. Yo a través de tantos años con esto de atender a través de la numerología, desde esta herramienta es fácil encontrar el punto donde está atado ese nudo. Mirá, tenés esta capacidad de adaptación al sufrimiento por esto, acá pasó esto. ¿Ves? Vos te criaste con esto y esto es lo que fue pasando, bueno, listo. Obviamente que es doloroso, ¿qué vas a hacer con eso ahora? Ahora que lo vimos, ¿qué vas a hacer? porque si no generamos esa personalidad en algún momento, eso hay que revelarse sobre eso y construir lo propio. Por eso todo ser humano, cuando entra a la edad de la adolescencia y también de la adultez, en algún punto tiene esos actos de rebeldía, se revela sobre lo que fue, sobre lo aprendido. Qué casualidad, ¿no? Porque todos los hijos, las hijas, en algún punto en la adolescencia se enojan o con la madre o con el padre, o se rebelan, o están intratables, no saben, no puedo. Bueno, porque salen un poco más al mundo que la escuela, que los amigos, que quieren cierta independencia y libertad, que empiezan a descubrir la sexualidad, que empiezan a ver que lo que les fueron contando, no sé si es todo igual como ellos están descubriendo. Ya dejaron de ser una percepción de lo que son. Si no, empiezan a ver que hay cosas que quieren, que no quieren, cosas que para ellos están bien y otras que no lo están. Y según cómo haya sido el acompañamiento, el acto de rebeldía o las herramientas bien o mal utilizadas de cada ser humano, bueno, es donde esa revolución puede ser destructiva o liberadora. Pero que sucede, sucede. Nos pasó a todos y esto seguirá pasando. Para pasar, como digo yo, por la zaranda, por el filtro, lo que estuvo bueno, lo que vale la pena que me guarde de lo que me fue transmitido en mi infancia, y lo otro lo suelto y voy sobre mis propias experiencias, sobre mi realidad, no sobre la verdad que me contaron. Porque si no, me termino engañando, y ahí es donde sigo construyendo voluntariamente esa personalidad, engañándome y decepcionándome. Entonces, termino normalizando el maltrato, porque lo único que hacemos es orientar nuestras relaciones a una dependencia absoluta. Entonces sí, podemos llegar a caer a problemas ya psicológicos y psiquiátricos, ya no somos, como suelo atender yo, personas sanas en situación de crisis, porque yo no soy un profesional de la salud. A través de la numerología soy un terapeuta holístico que te acompaña a descubrir tus herramientas y que te orienta sobre qué es lo que sucedió y cómo poder transitar el cambio, la transformación de eso para estar mejor, ¿no? Con las herramientas que vos tenés, haciendo lo que vos quieras. Siempre y cuando seas una persona en crisis, pero sana. Crisis, situación de movimiento, revolución para generar una transformación, un cambio. Eso es una crisis, ¿no? Bienvenida a las crisis a veces cuando estamos por el camino equivocado, como para poder encaminarnos. Ahora, si esto se profundiza un poco más, bueno, ya puede generar un trastorno límite de la personalidad. Ya ahí es como que uno queda afuera, ¿no? Uno le sugiere a la persona, mirá, anda a ver un psicólogo, un psiquiatra, esto es más profundo, ¿viste? Y andar a revisar, andar a tratar esto con un profesional de la salud. Terminamos generando esa personalidad masoquista. Más allá de la personalidad autodestructiva, hay otro tipo de patrón de conducta, y es la personalidad masoquista. Ya entra en una categoría clínica muy concreta, es un trastorno de la personalidad autodestructivo o masoquista. Entonces, ya empiezan a devaluarse en manera constante a sí mismos, no tienen en cuenta sus necesidades, no buscan involucrarse en actividades placenteras, se autosacrifican hasta el extremo para ayudar a otros, y después se terminan decepcionando como los peores. Y tienen esa tendencia a normalizar, incluso hasta buscar experiencias de dolor y de sufrimiento. Y siempre negando todo y negando el ser ayudados. Es más, tienen a rehuir a todo aquel que los trate con respeto. Personas que tratás bien y, viste, boom, salen, no pueden estar en eso. No se sienten cómodas en eso. Pasa a veces hasta en relaciones, podés encontrar una persona que decís, teníamos toda la onda, y de golpe y porrazo, no sé, es como que parece que no le gustara que la trataran bien o que lo trataran bien. Bueno, ¿viste? Pasan esas cosas. Porque lo único que siempre conocimos fue el sufrimiento. Entonces, cuando lo único que vos conocés es el sufrimiento, es como que nadás como pez en el agua, ¿no? Cualquier otro cambio u otra cosa, la resistís. Hay como una resistencia. El tema es que esto conlleva profundas, ya es más que una crisis. Esto lleva, en la mayoría de los casos, a enfermedades fuertes, mortales en algún punto. Así que no es normal sufrir, ¿eh? El dolor es normal, es normal que en algún punto de la vida tengamos situaciones de dolor. Nos crecen los dientes y, no, y nos duele, nos duelen las encías, pero después podemos comer y eso nos ayuda a crecer. Cuando pegamos el estirón nos duelen las rodillas, las caderas, a los niños, bebés que empiezan a caminar, y porque bueno, hay un estirón, pero después vos te podés transportar, caminar. Andás en más sencillo, andás en bicicleta, te caes, te sacás la ruedita, te caes, te hiciste una frutillita en la rodilla, te duele, pero te gusta tanto andar en bicicleta y te da libertad independiente, te encanta cuando sos chico, bueno, listo, pum. Hay un dolor, pero que viene con un crecimiento personal. El sufrimiento, sí lo podemos tener. También estoy seguro que todos en algún momento hemos sufrido. Ahora, no es normal que esto sea cotidiano, no es normal quedarse en el dolor. Estás empezando a demostrar otro tipo de actitudes, ¿no? Que tienen que ver justo junto con esto que te decía de acostumbrarte al sufrimiento, es empezar a generar una personalidad autodestructiva. Legs of stone, you'll knock on my door. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz. Y cuando lo único que hemos conocido siempre es el sufrimiento, termina pasando como el cuento del elefante en el circo, ¿no? Que el domador agarraba un elefante bebé y le ponía una estaca cuando terminaba de entrenarlo y de enseñarle las cosas que hacían ahí en el circo, agarraba y le ponía una estaca y una soga. Y pasaba el tiempo y siempre era la misma estaca y la misma cadena o la misma soga. Pero el elefante crecía, se transformó de un bebé en un adulto. Cuando era bebé, por más que hiciera fuerza, no podía salir de esa estaca. Y se intentaba hacerlo, por ahí era castigado. Entonces, entre ser sometido para que haga las piruetas, castigado cuando intentaba moverse con esa estaca, de todo lo que tiene que ver con esto que hablábamos del sufrimiento. Y cuenta justamente la historia esta, que de grande el elefante no se movía cuando era una bestia que podía hacer con el mínimo esfuerzo rompía esa estaca. Pero estaba tan acostumbrado a ser sometido, a sufrir y a quedarse en eso, que ni siquiera lo intentaba ya de grande. Entonces, esto que te digo es ver cómo alguien tolera hasta límites insospechados el sufrimiento. Y no deja de ser algo contradictorio. Sin embargo, bueno, antes de juzgar es necesario comprender qué pasó ahí. No sé, imagínate, como te decía, alguien que haya pasado como el elefante, ¿no? En la infancia sufrió maltrato físico y psicológico. Alguien que ya desde una época temprana entendió que el amor a veces se acompaña de humillaciones y quien te quiere te hace llorar y sufrir. Piaget, un psicólogo infantil, decía que el niño no estaba preparado en su psiquis para comprender de que los padres o las personas, los progenitores, fueran malos. No entraba dentro de su cabeza, dentro de la cabeza del niño. Entonces, cuando esos progenitores tienen acciones que no tienen que ver con la bondad, bueno, el niño es como, hay un cuadro que se hace cuando uno estudia psicología de la personalidad y algunas cosas de Piaget también, que hacía como una vuelta, ¿no? Entonces el niño no puede culpar a los padres de esas actitudes y se culpa a sí mismo y eso va calando hondo, ¿no?, en su personalidad. Y sobre todo en apagando su alma. Porque es lo que pasa cuando las personas se quedan en ese sufrir todo el tiempo, lo que van haciendo, yo les digo, se van secando como una pasa de uva, apagan su alma, pierden la luz del amor, del día a día, de la vida en sí misma, lo pierden. Van como zombies de las películas ahí. Por eso quien estuvo desde chico en eso va generando esa adaptación al sufrimiento. Se sale de esto. Si uno tiene la actitud y la voluntad, a través de una terapia, una buena terapia, a través de saber qué es lo que lo causó, para que uno se dé cuenta, bueno, vino de acá, ¿cómo podemos transformarlo y soltarlo a través del perdón? El perdón es decir, no cargo más con esto, ¿quién soy?, ¿qué herramientas tengo?, ¿qué es lo que vine a hacer a esta vida?, ¿cómo la transito?, de esta manera, bueno, a ver, probé todo el tiempo de esto y no paro de sufrir, voy a ir sobre el otro lado, hago un cambio de 180 grados en mi vida, se puede hacer, muchísimas personas lo hacen, obviamente que conlleva un esfuerzo, es como todo, hay que reconstruir, es como que hay que derribar todo algo que estaba mal en tu vida, lo tenés que derribar, se cae. Pero bueno, de esos mismos escombros uno puede hacer los cimientos para construir de vuelta su personalidad ahora a través de lo que realmente es, a través de autoconocerte y poder salir de esa, de esa estaca del elefante. Porque si no, ¿de dónde viene esto de que personas que puedan tolerar tanto el dolor y no reaccionen? Entonces empezamos a meter dos cambios. Primero la adaptación autodestructiva, después el miedo al cambio. Al cambio, al movimiento. A mí el cambio, palabra robada, ¿no? Por no, ya sabemos por qué, pero palabra robada. El cambio, el cambio. A mí me gusta el cambio, la vida siempre es cambio, movimiento. Ya siempre lo digo, amanece, hace frío, hace calor. Yo hablo de transformaciones, me gusta más la palabra transformación. Poder transformar eso. El movimiento, el miedo al movimiento está. ¿Qué va a ser de mí si dejo esta relación? ¿A dónde voy a ir? Ya soy grande, ¿cómo? Bueno, todas estas cosas. ¿Qué voy a hacer si dejo el trabajo? ¿Dónde voy? ¿Qué salidas tengo? A mí en un momento trabajaba en una empresa acá muy conocida, una multinacional automotriz. Yo había entrado una o dos veces, me había hecho el paso unos amigos divinos. La verdad que bárbaro. La primera vez bárbaro, entré la segunda vez ya estaba en un lugar equivocado. Y todos me decían, a tu edad, ¿cómo vas a dejar eso? Con lo importante que es y qué sé yo. Y yo no me sentía cómodo, me quería dedicarme a lo que hago ahora, a la numerología, a las consultas personales, a todo esto. Y agarré y me moví de eso. Hablé con las personas que me habían hecho de puente, me habían dado una mano, les expliqué la situación, era gente, gracias a Dios, súper querida, amigos, que no me van a entender. Muchas gracias, y agarré y hice lo que tenía que hacer y solté esa etapa de mi vida. Muy feliz de hacer esto, con todas las satisfacciones que me dio la numerología, atender las consultas, las amistades, la gente que le agradece a uno porque fue encontrando salidas, el poder estar haciendo este programa de radio, el poder estar hablando con vos, porque fue esa puerta la que me hizo venir y poder trascender ciertas limitaciones en mi vida y en libertad decidir hacer lo que tenga ganas y lo que me plazca, pudiendo ayudar a los demás. Eso es lo que hice en mi numerología, eso es lo que vine a aprender en la vida y eso es lo que hago. Que sí, que obviamente que en algún momento yo también estuve metido en esa autodestrucción, en el sufrir, pero se puede salir. Se puede salir. Entonces hay salidas. Hay que romper de una esa resistencia al cambio, al movimiento, que en el ser humano es un factor al que no le prestamos la suficiente atención. Queremos que todo sea como siempre y como lo que nos deja en cierta zona de confort, dicen los psicólogos, y no nos damos cuenta que la vida es movimiento en sí misma, todo el tiempo hay diferentes movimientos y nos está enseñando que tenemos que tener adaptabilidad, porque vivimos en este mundo, que tiene frío, que tiene calor, que llueve, que hay viento, que pasa el viento. Desde lo más sencillo nos muestra que tenemos que tener adaptabilidad a los cambios. Y si no lo entendemos por la buena, bueno, vimos lo que pasó, ¿no? La vida se pone fuerte y lo vamos a entender por la mala. Pero que vamos a entender, vamos a entender. Que a veces tenemos que aflojar un poco. Entonces, en ocasiones terminamos quedándonos arraigados y pegados y cargamos con ese lastre. Y el lastre que cargamos de lo demás lo único que hace es mermar nuestro potencial, es mermar nuestro bienestar y transformarnos muchas veces entonces que todas estas cosas sean patológicas. Entonces, termina siendo una situación en la cual el miedo a ese cambio, a ese movimiento, es más aterrador que la propia experiencia que estamos viviendo. Entramos en esa adaptación autodestructiva y es normal. Entonces el dolor, la humillación, todo lo que te va pasando en la vida es como que es normal, es la que te tocó, es la carga. Bueno, cada uno lleva sus cruces y después van a misa. No, no. Si tienen algún respeto por Dios, por Buda o por cualquier maestro o guía espiritual, No crean en ellos, actúen como ellos, sean un dios en sí mismo, sean un Buda. Que nadie cargue cruces, solamente mi hijo en lugar de todos ustedes. ¿Eh? Que el resto sea felices. No, dijo que no con las cruces. Entonces, si nos quedamos en esto, esa adaptación genera normalidad al dolor, a la humillación. Y estas situaciones terminan destruyendo o te destruyen la psiquis y por ende te vas a construir vos mismo. Te podés construir un accidente, ¿sabías eso? Te podés construir un accidente. Te puedes construir una enfermedad, como te podés meter una enfermedad por bancar todo eso, te podés construir un accidente. Ahora, como te digo esto, te digo que siempre hay apoyo, siempre la vida te da una salida, siempre hay una mano que se tiende, está en uno querer agarrarla y a veces es más de una. Así sea la persona que se sienta más sola en el mundo. Siempre hay una posibilidad de apoyo, siempre hay alguien que te quiere dar una mano, siempre hay una red de apoyo. Lo que pasa es que hay que aceptar esa red de apoyo y romper la red de araña. La red de araña es la que teje la adaptación autodestructiva, la que te deja atrapado ahí. Hay que destruirla para poder nutrir la autoestima y establecer una distancia desde la cual percibir lo que está sucediendo. Y ya te digo, tener a alguien que nos ayude es indispensable, ¿eh? Sin embargo, todo depende de nosotros mismos, todo depende de nuestra decisión y nuestra convicción de que nos merecemos, de que no merecemos, digo, seguir tolerando lo intolerable, no lo merecemos. Y no es esperando cosas mágicas, es poniendo acción. Porque el miedo es una emoción primaria. ¿Para qué? Para poder sobrevivir o para poder enfrentar una situación que justamente no nos animamos a enfrentar. Nos da miedo. Bueno, hay que enfrentarlo. Podemos tener temor. ¿Quién no tiene temor? Yo tengo temor, vos tenés temor. Pero igual con temor podemos hacer las cosas. El otro día miraba en un programa, estaban haciendo un especial del Chavo. ¿Quién no vio el Chavo? El Chapulín Colorado. Porque había un pleito y aparentemente lo iban a retirar de darlo en la tele cuando vienen hace 40 años que el Chavo, donde lo ponen, tiene rating. Entonces, en un momento estaba Chespirito hablando del creador del Chavo, hablaba del Chapulín Colorado. Entonces le preguntaban de los superhéroes y le decía, el verdadero superhéroe es el Chapulín Colorado. Y le decían, ¿por qué? Porque tiene miedo. Porque los otros no tienen miedo. Uno tiene poderes, el otro tiene un traje super Batman, no sé, Superman tiene fuerza, y ninguno tenía miedo. Entonces dice, es fácil, si no tenés miedo y tenés superpoderes, ¿quién te va a hacer algo? Ahora, el Chapulín no, tiene un coso de plástico y está todo el tiempo asustado. Igual asustado, con creatividad, con astucia, trata de enfrentar. Lo que decía, no contaban con mi astucia. Y salía, se equivocaba, le pifiaba, pero seguía al frente con su temor y todo, y siempre terminaba resolviendo los casos. Entonces, el tema es ese, no es no tener cierto temor de cosas. El tema es no paralizarte, no quedarte paralizado por el miedo. Y está siempre en infancia eso. Porque los únicos que se paralizan con un reto, con una situación trágica, todos son los niños, ¿no? Ahorita es a un nene, a una nena. ¿Qué haces? Salí, se pega semejante miedo. Semejante susto que se queda quietito y se paraliza. Hay que buscar ahí para poder desatar el nudo, para poder perdonar el entorno y después de ver todo eso, perdonarse uno mismo, porque capaz que hace 20 años que se está haciendo lo mismo y ya no puede depender de los padres, de lo que le pasó, Porque si a los 40 años yo voy a seguir sufriendo, ¿entendés? O cargando con lo que me hicieron a los 5, a los 6, por más doloroso que haya sido, ya está. Hay 20, por lo menos hay 20 años que me los tengo que perdonar a mí, porque fui yo mismo quien se autodestruyó. Valga la redundancia, no me puedo responsabilizar a los demás. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, empezamos a entrar en la última parte del Centrado en Voz de hoy. Me pasó algo con respecto a esto, ¿no? Esto de acostumbrarnos al sufrimiento y a veces y las parejas, ¿no? Parejas que están infelices pero que siguen juntas, que es algo que pasa en el mundo esto. Muchas parejas infelices que siguen juntas en un alto porcentaje, ¿no? En todas las sociedades del mundo. Qué paradójico termina siendo esto. Muchas personas son capaces de aconsejarse a otros, pero cuando hablan de sus problemas amorosos, no saben cómo romper o cómo salir de eso. Bueno, decía, me pasó, atendí a una persona, siempre cuento algunos casos que me pasan, porque hablo de los problemas se van formando en eso, situaciones de alguna consulta, pasa algo, dos o tres consultas seguidas que vienen sobre un mismo patrón y eso genera un disparador para el programa, alguna cosa que me esté por ahí dando vueltas a mí y tenga ganas de charlarla con vos, algún oyente que me dice, che, ¿por qué no hablas de esto? Y le buscamos la vuelta y armamos un programa con eso. Pero bueno, cuento los casos, pero nunca la identidad de las personas, obvio. Y pasaba esto, una persona que ya había atendido hacía un par de años y que es una persona que es conocida, es una persona que es pública. Entonces uno tiene como cierta información, sin ir a preguntar cómo está, de situaciones que se van mostrando en lo que es público a nivel, ¿no?, nacional. Y me había preguntado tres cosas puntuales. Y en su momento, ¿no?, en esa charla, y le dije, mirá, va por este lado, ¿no? La pareja se terminó, esto, una enfermedad, bueno, esto va a salir adelante, qué sé yo, con cuidado, si esta otra cosa me preguntás de otro, también va a salir a tu favor, estaba la charla así. Pasaron dos años, bueno, como en eso de la figura pública, había dos cosas que eran públicas que uno había visto de que estaban bien, la otra que era de ella, que como no estaba charlando, no sabía qué era lo que no me llamó, no hablamos, digo, bueno, puede ser que haya encontrado el rumbo. Y no, cuando hablábamos esto, justamente uno de los puntos que le había quedado dando vueltas fue ese, ¿no? Una pareja que se terminaba. Y me acuerdo que le dije, me preguntaste tres cosas. Te dije, de las tres cosas que te dije, dos fueron así. La tercera no la hiciste y te fue al revés. O sea, dos años después, obviamente que esto se va a potenciar. Estás en una relación que no va. ¿Te excite, te place lo que haces? No. Bueno, listo. ¿Qué pretendías después de dos años de seguir sobre lo mismo? Si ya no iba. Más sobre todo cuando se consulta una terapia holística como la que hago yo con la numerología, que tiene mucho también de predicción. Quienes ya han pasado por la consulta lo saben, y los otros que escuchan, si bien no hay magia, hay como una predicción, ¿no? Hay como una videncia, una intuición de ciertas cosas que pueden llegar a pasar, si uno se viene manejando de determinadas maneras, ¿no? De hecho, ustedes escuchan el programa, los jueves tenemos Noche de Tarde con Sabrina, bueno, o sea, sabemos para qué lado esto, ¿no? Sería hipócrita decir no, bueno, y esconder lo que hacemos. Y eso seguía peor, pero en el medio hubo la pérdida de un embarazo. Entonces la pregunta es, si ya sabías de que no iba, tenés que pasar por eso. Sobre todo para una mujer. No te digo que el hombre no lo sufra, pero para una mujer, que obviamente como había apatía, como había falta de consideración, como no había comunicación, ¿cómo te pensás que ese embarazo perdido lo transitó esta persona? ¿Eh? Con su pareja al lado, diciéndole vamos juntos, vamos a salir adelante, somos un grupo, yo estoy acá, te contengo. No. Con apatía, con indiferencia, con distanciamiento. Obviamente que pasó así. Potenciado, ¿no? Entonces, como digo siempre, lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se ensucia. Entonces, a ver, es fácil ver esto. ¿Por qué nos quedamos ahí? Si no hay comunicación, si la comunicación son las discusiones o la indiferencia total, el tirar culpas todo el tiempo, el desgaste, un desgaste de energía que te afecta, ¿no? Que afecta a todo el entorno. ¿Qué hace que una pareja siga infeliz? ¿Para qué siguen juntas? Las mentiras, las infidelidades. Qué sé yo, todos pueden tener un desliz de los dos lados, pero ya cuando esto es recurrente y gana el terreno de la historia de la pareja, o sea, una pareja en la cual su historia, su construcción tiene que ver con la mentira y con la infidelidad. Vivís adentro de un muro, del muro de la simbiosis, que parece que está todo bien, pero es un desastre. Lo conoce todo el mundo y aún así no se puede romper esa relación. Ya no hay respeto, o sea, el respeto, la confianza parece no tener lugar en su mundo. Y saben que es así y sufren porque es así, en silencio. Todas las cosas negativas que tiene esa triste historia. Personas que no pueden construir un proyecto juntas, que todos los proyectos son frustraciones. Porque eso es lo que pasa, con parejas infelices. No pueden cumplir con sus expectativas o no logran ponerse de acuerdo en lo que desean para un futuro. Entonces uno se queda más resentido que el otro inevitablemente, ¿no? Y ese rencor crece generando frustración. Entonces ya está, se pierde el interés por los logros de la pareja. Entonces todo sigue a un camino totalmente desigual porque no hay consideraciones. Ahora, ¿por qué? Esa autodestrucción, esa capacidad de resistir y de quedarse en ese, en ese sufrimiento. Bueno, justamente porque, ¿qué te dije? Que hay momentos en que en la adolescencia o en la madurez hay que rebelarse sobre ciertas cosas que nos han sido impuestas o enseñadas, o como mandatos impuestos. Entonces puede haber un mandato familiar o un orgullo ignorante, porque existen muchas familias en las que el mandato incita a los hijos a casarse para toda la vida. Y eso está implícito ahí. La orden es tolerar todo lo que suceda para no manchar el apellido con una separación, por los chicos, por lo que sea que van a decir, por el barrio. Entonces, una vez que uno toma la decisión de vivir en pareja, ya no hay vuelta atrás si la cosa no va. ¿A quién no le gusta que cuando empieza algo con alguien esté bárbaro y que dure siempre, que sea siempre con esa felicidad? Pero a veces no va. Y aunque te parezca anticuado, hay muchas parejas infelices que siguen juntas por miedo a defraudar a sus familias. Y otros, ¿sabes qué sienten? Que pelearon tanto para que acepten su relación que no pueden darse el lujo de romper. Porque por ahí terminan dándole la razón a los que ahí en su momento que no tenían tampoco ni por qué meterse, pero bueno, a veces está esa sabiduría de los padres también que dice, mira, no era para vos y no era, ¿no? Entonces, o los amigos, o alguien que te dijo, si bien uno tiene que hacer lo que siente y no ser un dependiente de la aprobación de los demás, pero a veces uno se mete en unas situaciones en las cuales el entorno la vio y te dice, viste, y tenía razón. Entonces, uno bueno, igual lo transita. Ahí está como la verdadera independencia y la fidelidad a uno. Ahora, si le erró, a veces uno no quiere dar el brazo a torcer justamente por eso, porque todo el entorno le decía de que no, y te tiene que decir, che, tenían razón, me equivoqué. ¿Y quién no se equivoca? Entonces tiene que ver con el orgullo, que es más fuerte que la felicidad, el ego. Para los que preguntan qué es el ego, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Lo contrario del ego es el bien común. Y el ego solamente busca tu beneficio, o que tengas razón vos, aunque eso te cueste que te pasen por arriba. Es lo que pasa en la política. ¿Por qué gente no se da cuenta, no dice, mira, esto no juegan para mí, juegan para el otro lado? ¿Por qué no lo reconocen? Por ego. Entonces su orgullo termina siendo más fuerte que la felicidad. O la gran cantidad de casos en los que me tocó atender es el miedo a quedarse solos. Les duele el fantasma de la soledad. Les duele. Cuando la soledad es el encuentro consigo mismo, es la compañía con uno mismo. Uno puede estar en soledad dentro de una relación y ser súper feliz. Tener sus espacios de soledad para el encuentro con uno mismo. Y terminan por miedo a quedarse solos, estando desolados, que es estar con alguien sintiéndose vacíos. Culo con alguien o teniendo relaciones sexuales mirando el placar. Prostituyéndose emocionalmente. Entonces hay gente que por este tema eligen continuar una vida aburrida y triste antes que pasar un tiempo solos. Obviamente, para pasar por la crisis, para hacerse preguntas, para encontrar respuestas internas, para sentirse recontramal con uno y con el mundo, porque pasa eso cuando uno empieza por estar solo. Más si no quería terminar una relación. Ahora, una vez que se empieza a aceptar lo que le pasó, que se empieza a perdonar, que empieza a hacer lo que le gusta, que se conoce, por eso hace lo que le gusta, bueno, la transformación es espectacular, se siente súper bien, atiende un montón de personas, sobre todo mujeres que me dicen, no, sola estoy bárbara, después de haber pasado por ese proceso, dicen, no, a mí déjame, por ahí estamos charlando así, le digo, mirá que acá parece que el año dice que puede haber una relación o algo, cuando hacemos algo de proyección hacia el futuro, me dicen, a mí déjame, estoy sola, estoy bárbara. Bueno, le digo, ahora es el momento, porque cuando más lo dicen, los hombres también, ¿no? Pero suele darse más a las mujeres. Cuando, estoy sola, estoy bárbara, listo, ahí es donde enganchan para bien. ¿Por qué? Porque disfrutan de su soledad y están tan bueno. Y en algún momento el disfrute, el ser humano lo tiene que compartir con un otro. No existe el disfrute solamente para uno. Uno disfruta y desde uno para el otro comparte. Es así, nacimos para compartir y para ser sociables. Entonces es romper ese miedo a pasar tiempo solos. Porque termina siendo un temor, no un temor, un miedo que funciona como una barrera que no les permite ver más allá de las cuatro paredes. Ni siquiera se permiten pensar que tal vez hay otras personas ahí afuera esperando para hacerlas realmente felices. Y después hay algunas otras cosas, como que los hijos necesitan una familia. Siempre le digo, los padres tienen que mantenerse juntos hasta las últimas consecuencias. Porque cada uno puede conseguir una pareja nueva, pero los hijos no van a conseguir otros padres. Pueden conseguir gente que los ame, pero no otros padres. Los padres son ustedes. Ahora, ¿cuáles son las últimas consecuencias? Y bueno, que los chicos la pasen peor con los padres juntos que con los padres separados. Los chicos son esponjas, no lo van a engañar nunca. Absorben todo, copian todo. Desde chiquito tienen un entrenamiento. Uno se piensa de que, claro, tenés un hijo, no sé, ponele, un promedio, 25, 27 años. ¿Viste? Y vos decís, bueno, qué sé yo, no. Tienen la capacidad de copiar todo el tiempo, copian. Y perciben. Olvídate, no le vas a poder engañar nunca. Si la cosa está mal, ellos van a saber que está mal. Lo van a sentir. Nada más lejano a la realidad. Los hijos van a ser personas alegres en la medida en que sus padres también lo sean. Crecer en un ambiente hostil, lleno de peleas, es lo peor, la peor de las infancias, donde seguramente el chico trata de abstraerse de la realidad. Es más, hasta por ahí genera alguna involución en la educación y todo, porque se extraen de la realidad porque no quieren ver esa realidad. Y muchas veces terminan armando una personalidad sobre la fantasía, la idealización, como para salir de esa situación de conflicto, y no les cuesta muchísimo después lograr lo que quieren. Y después el tiempo invertido en una relación. Esto de que como le dedicaste mucho tiempo de tu vida, eso tiene un precio. No, tiene un precio que en realidad tiene una ganancia, que es la felicidad. Más allá de los conflictos que pueda haber. Ahora, si no hay felicidad, no tiene un precio, tiene un costo. Y el costo es la tristeza. El costo es la enfermedad. El costo es que se te pase la vida. Y después depender emocional o económicamente. Esa es como que gana todas las batallas. Porque en las relaciones tóxicas y las personas que se acostumbran a sufrir y se quedan en esa autodestrucción, son dependientes emocionales y muchas económicas de su pareja. Y ni siquiera se permiten imaginarse separados, como si fueran inútiles y no pudieran construir lo propio, pero tienen tal baja autoestima que dependen de la energía del otro. O sea, se ponen en el lugar de víctimas y en realidad lo que están mostrando es un tremendo egoísmo. Terminan siendo vampiros emocionales. Saben que son infelices en esa relación, pero creen que con una ruptura no podrían sobrevivir. Y muchas veces pasa que en los comienzos de la relación decidieron que uno solo trabajara y que el otro se hacía cargo del hogar, por ejemplo, ¿no? Y es probable que esta sea la razón, el miedo a enfrentar un nuevo estilo de vida, reinsertarse en el mercado laboral, social, empoderarse. A ver, y como para ir cerrando. Las personas, los individuos autodestructivos que se acostumbran y hacen como normal el vivir en el sufrimiento, obviamente van a construir parejas infelices. Y las parejas infelices siguen juntas por diversos motivos que la mayoría de la gente a su alrededor no puede entender, pero que hay una ley de atracción. El espejo que hago en el otro, vibro de una manera y eso es lo que atraigo. Es muy probable que sus amigos más íntimos se atrevan a decirle sobre sus tristezas y hasta que intenten aconsejarlos. Pero lo cierto es que solo ellos pueden trabajar para cambiar la situación, para poder transformar sus vidas. Entonces hay muchos que recurren a una ayuda profesional, para mejorar la pareja o para tomar las decisiones correctas. Y otros se quedan inmovilizados con la misma vida, ¿no? Esperando que el futuro sea mejor. Pero no es un acto de magia, no solamente una cuestión de fe en que va a venir un milagro. No, sí, la fe es hermosa. Pero para eso lo primero que hay que tener es confianza en el proceso de la vida. Yo tengo que enamorarme de la vida, de mí, de lo que me rodea. Y eso significa que cuando hay algo que me hace mal, no es normal. Que puede pasar que haya algo o alguien que me haga mal. Y yo tengo todas las herramientas y el amor propio como para poder sortear esa situación. Aunque me lleve a veces, ¿no?, una cicatriz que se cura. Se cicatriza, porque esa es la palabra, una herida que se cura, eso quise decir. Y que duele. Y que después cuando se cicatriza pica un poco y molesta. Y a veces parece que nunca te hubieras lastimado. Y otras está ahí. Ya no te duele, no te pica, pero está ahí. Hay una marquita que está ahí, pero no te lastima, no te sigue lastimando. Salís adelante, es parte de tu sabiduría, esa cicatriz. El tema es la costumbre. Hay un dicho que dice, las costumbres generan cicatrices, ¿no? Entonces puedes tener una o dos. Ahora, si estás con todo el cuerpo lleno de cicatrices, más que una herida, es una mutilación infligida por vos mismo. Así que dejate de embromar, no es normal sufrir. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.